noche tiene un brillo especial. Lo veo en tus ojos, tú lo sientes igual. Esta noche no me voy a negar, tu sabor es el que quiero probar. Esta noche no la vas a olvidar, porque tú y yo vamos a interactuar. Noche de adrenalina. Toma adrenalina. Noche de adrenalina.